Damas y caballeros, este es su vuelo 504. Bienvenidos sean a primera clase, con destino a una dimensión musical. Y con ustedes, sus anfitriones, Yerba Clan. Tomen asiento. Pulo, pulo, pulo. Jimmy, Jimmy, César, Red.